Mirage Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Mirage dedicado al rock nacional, al explosivo, rock sinfónico, músicas afines y en general todas las propuestas menos comerciales del rock actual. Empezamos un lunes más este viaje que nos llevará hasta las 11 de la noche, 2 horas de emisión, que espero que sea de vuestro agrado. Y como siempre, un saludo de este que os habla, de Carlos de la Fuente, y recordaros la forma de contactar con el programa, ese correo, elmardelometales@gmail.com. Por supuesto, la página de Radio Mirage, y ahora estamos preparando una propia página del Mar de los Metales, que bueno, que se puede encontrar también ya por ahí haciendo una búsqueda por internet. Y como todos los lunes, pues estrenaremos un nuevo disco, recuperaremos algunos que están recorriendo los últimos programas, y en el final pues volveremos a la pasada con los CDs que acompañan el libro La Ciudad Secreta del año 2013, que lo teníamos por ahí olvidado y que, como me he puesto a releerlo, pues me ha apetecido traerlo aquí al programa. Y para ir empezando, lo vamos a hacer con un músico llamado Abel Sequeira. Es un batería que desde la ciudad condal ha preparado un EP en el pasado año 2017 titulado Reflection for a Quarter Century. Y de este EP de 4 temas vas a escuchar el titulado Childhood. Con Abel Sequeira empezamos. Thank you. Bueno, pues con este tema que estrenamos empezamos el programa de hoy y vamos a continuar recordando pues este fin de semana que ha sido muy intenso a nivel de conciertos, porque ya en la agenda cultural de la semana pasada ya anunciamos que el jueves tocaba Melange en el Joy Slava, esta joven formación afincada en Madrid, aunque tiene músicos de diferentes partes del territorio nacional. Y la verdad es que fue un concierto bastante interesante, bastante bueno y con bastante buena repercusión a nivel de público. Luego el viernes tuvimos el 10º aniversario de los Hard and the Barrels en el Tarambana, en un sitio bastante más reducido, pero que se llenó en ese 10º aniversario. Y luego el sábado teníamos a los franceses Lizard y a Orc, la banda de Paz Mastelotto y Colin Edwin, en la Caracol, donde el pinchazo fue morrocotudo y verdaderamente no estábamos ni en familia, estábamos bien abandonados de la mano de Dios. Y uno se pregunta que cuánto durará esto, porque claro, si los promotores y las bandas pierden dinero, pues es difícil que esto siga. Bueno, nos vamos a quedar con la parte más positiva, que fue el conciertazo de Melange, una formación que ya no es una promesa, sino una realidad. Eso se comprobó con el casi casi lleno, para ser un jueves verdaderamente era un lleno, de la Yugoslava. Y como es su último disco, Viento Bravo, pues lo tenemos bastante ya escuchado, vamos a recuperar su disco de 2016, el disco de debut, aquel doble LP, que ya apuntaba a maneras y que ya tenía temas tan cañón como este que va a sonar, Solera. Bueno, y aparte de disfrutar... Bueno, y se nos sigue el siguiente tema. Decía que aparte de disfrutar de un conciertazo este jueves en la sala Yoyelava, pues nos enteramos de que el guitarrista Sergio Ceballos, que en este disco que acabamos de escuchar, el primero de Melange, y que de hecho está sonando de fondo, no había participado, es porque en aquel momento estaba rulando por Centro Europa y en el 2008 había grabado un disco que en el 2016 es cuando se publicó, a cargo de la formación Intercosmos, una formación internacional donde aparte de este pequeño pero gran guitarrista teníamos a gente de Austria y gente, bueno, no tengo muy claro de dónde es los créditos, no los tengo estudiados como siempre, pero el caso es que en un sello austriaco sacaron en el 2016 un doble LP o CD titulado Hypnotizer y de la formación Intercosmos, donde Sergio Ceballos hace labores de guitarrista y del cual vamos a escuchar el tema titulado Light Off. Der Kommandant der Stars ist Major Harry Rowan, ein erfahrener Astronaut, der bereits von zahlreichen Raumfahrtunternehmen in der Interkosmos teilgenommen hat. Achtung, Abschluss in wenigen Sekunden. Bahnberechnung des Computers nochmals überprüfen. Also halt schon rein vor, Jungs. 5, 4, 3, 2, 1, los! Thank you.

Así que aparte de disfrutar de un gran concierto, tuvimos la posibilidad de descubrir un gran disco que pues que no conocíamos. Hay muchas cosas que se nos escapan. Y además de conocer un gran disco, pues estos sonidos cósmicos que tanto me ponen, pues me hizo recordar que hacía mucho que tenía olvidado este formato musical. Y hay novedades que se me quedaron en el tintero en el año 2017. Una de ellas, pues los fantásticos MKM, este dúo de electrónica, teclados, sintetizadores y guitarra, que en el 2017 sacaron su disco Les Chroniques de Tissaia. Y nos vamos a quedar precisamente con uno de sus temas de este disco. Vamos a coger uno de los radiables, aunque ya sabemos que aquí no tengo ningún pudor en poner 20 minutos del vellón, pero hoy vamos a poner algo más cortito, aún así son 11 minutos, que es La Desolación de Umbriel. Bueno, y después de esta tranquilidad de los MKM, esta banda que le seguimos durante mucho tiempo, sacaban discos por año y los dos últimos discos la verdad es que les perdí un poco la pista. Tenemos mucha electrónica interesante que escuchar y otras cosas, y bueno, pues uno no siempre se entera de todos los lanzamientos. Así que después de hacer este merecido recuerdo, nos vamos a ir a la actualidad, o nos vamos a volver a la actualidad, y lo vamos a hacer con lo último de Graju, su nuevo disco titulado Slowgood 2, del que llevamos escuchando temas desde hace un par de semanas. Y hoy vamos a escuchar un tema cortito titulado Mal Muerta. Esto es lo nuevo de Graju. Thank you. Y una vez que hemos recuperado el pulso y la tensión con Grajo, nos vamos a ir al sur. Y es que la semana pasada tocaron Malabriega y Mordida, dos bandas del sello Sacramento en Sevilla. Y bueno, pues me he acordado que teníamos a Mordida con su disco The Win Ace, que hacía mucho que no sonaba por aquí. Así que vamos a recuperarle. Nos vamos a ir con este trabajo del 2017, su disco de debut, y el tema Winds of War, Vientos de Guerra. Yeah. Y después de escuchar a Mordida con este tema Winds of War, nos vamos a volver a Madrid con Azen, la banda que presentamos la semana pasada, abrió el programa de el lunes pasado con su disco Death Hechizo Cycle, el disco de debut de esta banda, y del cual hoy vamos a escuchar el tema Get Up. Yeah, gotta resurrect. become my gap to rise, to strive for my redemption, and to deserve revenger. I know the way to feel again, and recover my humanity. Have to find the place he hides. Do you really think that I'll be able to overcome? I am not so special, I am a simple man, you know. Sometimes I, sometimes no. Last chance for me to fight, to rise again, forget the night and not the bad. Yeah, I gotta raise out and to fight. So pues aquí teníamos a los Azen. Y vamos a, antes de despedir esta primera hora del programa, vamos a hacerlo con Alberto Montero. Y es que este próximo jueves, mientras bastante gente, aunque no se sabe cuánta, no sabemos si será un éxito o será también un pequeño fracaso, pero mientras mucha gente se dirige al Wiking Center para ver la nueva descarga del polémico Steve Winson en Madrid, pues otros más delicados podrán optar por acceder a la sala 8 y medio, que esto es el club que está en el lateral de la sala BAT, para ver a Tulsa y a Tortel y Alberto Montero. Tortel y Alberto Montero, que han sacado un EP o van a sacar un EP de 4 temas, 4 cortitos temas, con la delicadeza de ambos. La verdad es que el EP todavía no lo he conseguido, no podemos poner nada de ellos. Así que nos vamos a quedar con Alberto Montero de su disco Arco Mediterráneo de 2015, el último, si no me equivoco, hasta la fecha, y el tema Viajeros. Ya digo, esto es una cita medio obligada, yo por temas laborales no podré ir, pero podréis, los que así lo deseéis, optar por la delicadeza de estos músicos que van a estar, ya digo, el jueves 1 de febrero. Nos quedamos con Alberto Montero. La falta de luz solar también puede transformar la forma de respirar, cambia la velocidad, color azul soledad. plaza nocturna será nuestra enfermedad, la que nos ayuda. De realidad. prometemos en esta segunda hora del programa para seguir recorriendo la música que complementa el libro La ciudad dormida, este libro, perdona, La ciudad secreta, este libro grabado en 2013, que trata sobre la música más de vanguardia de la Barcelona preolímpica, que va de los años 1971 a 1991. Sonidos experimentales y vanguardia. Ya digo, un libro muy interesante que yo creo que ya presenté por aquí, pues eso, pues hace 4 o 5 años, y que ahora, pues bueno, lo he recuperado para mi disfrute personal y que quiero aprovechar pues para recuperar o repasar esas 3 CDs de música, mucha de ella inédita, que le acompaña. La semana pasada recorrimos CD y medio, y hoy nos queda pues otro CD y medio por recorrer. La parte que nos queda quizás es la menos conocida y más experimental, pero bueno, todavía hay cosas interesantes y vamos a hacer un recorrido por ella y para completar esta hora de programa. Para empezar lo vamos a hacer con Adictonia, parte del grupo que luego sacaría un disco en el año 80 como Adictonia y Puerta del Agua, un disco de flamenco y pop rock. Aquí viene el tema que debe ser inédito, yo por lo menos fuera de este recuperatorio no lo conozco, titulado La máquina tras memoriam, y no a cargo de Adictonia y Puerta del Agua, sino simplemente a cargo de Adictonia. Con ellos empezamos este recorrido, o continuamos este recorrido por este libro. Thank you. Lo siguiente que nos encontramos recorriendo estos CDs es Atropopausa, una formación más conocida probablemente, integrada por Oriol Perucho a la batería y percusiones, Jordi Nico a los vientos y percusión, Ramón Soler a la guitarra española, Eduard Altaba al contrabajo y el salteri, y Enri Cervera al contrabajo y la percusión. Esta formación que grabó un único disco, y de ese disco, titulado como la banda Atropopausa, tenemos el tema Amílcar Abarca, que es el que aparece en este recopilatorio. Siguiente donde nos vamos a parar es con una formación que nunca llegó a publicar nada en vida, como es Siros, un grupo que se movía entre la experimentación industrial más pura y alguna estética post-punk. En esta formación pues pasaron multitud de músicos en los 2 años o 3 que tuvieron de vida, y por sus filas pasó nuestro amigo Germán Lázaro, un personaje inquieto que siempre está activo en la escena cultural barcelonesa. Esta formación, Siro, sacaría un CD autoeditado en el 2008 o cosas así, recorriendo grabaciones de su historia, del año 79 al año 81. Se subtitulaba el recopilatorio este Recuerdo espectral de un viaje decorado eléctrico, y luego saldría en vinilo en el 2013 este mismo disco. En el recuperatorio del libro de la ciudad secreta, el tema que aparece, que es un tema que no aparece en este recuperatorio, que eran todos temas inéditos, es el tema Evasión du Futur. Y vamos, después de escuchar este ruidoso tema de Siros, una banda, ya digo, bastante compleja de apreciar, nos vamos a ir con el gran Albert Jiménez, y con él vamos a cerrar el recorrido de temas escogidos de este segundo CD. Es decir, que Albert Jiménez es un multiinstrumentista que destacaría por aparecer en los primeros dos trabajos de Neuronium, luego pasaría por las filas de Macromassa, para luego realizar una carrera en solitario realmente amplia, extensa y con grandísimos discos en su espalda. En este recuperatorio participa con un tema titulado Raga de Barcelona. Y nos vamos a meter ya en el tercer CD, con grupos más desconocidos, por lo menos para mí, porque son grupos más metidos ya en la vanguardia y en la música experimental, con temas más cortos y a veces más complejos de escuchar. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido pues en los 40 minutos que nos quedan de parte de este CD. Es decir, que el disco empieza con uno de los pesos pesados, como es Koenig, con su tema Ensayo de costumbres en los últimos tiempos, una formación que contaba con Oriol Perucho y con John Saura, y que sacarían dos discos altamente recomendables. Vamos a escuchar, unido a este tema, el tema titulado A, de Error Genético, una formación menos conocida que no llegaría a publicar nada. Luego escucharemos el tema Impop, de Dial, también otra formación que solo cuenta con este tema en este recopilatorio. Y vamos a cerrar esta secuencia de cuatro temas que vamos a escuchar seguidos con Entreacte, una banda de culto, una formación de culto con Jordi Caballol componiendo el tema No es Daisy vestir per una máquina. Es decir, que Entre de Arte tiene un EP y algún disco recopilatorio que ha salido últimamente muy altamente recomendable, ya os digo, si os gustan músicas poco convencionales. Pues vamos a escuchar estos cuatro temas seguidos. Thank you.

micro abierto, así que además de la música pues un poco más experimental y más improvisada de esta etapa, pues encima habéis o habréis oído los mis ruidos de moverme y de trastear por aquí. Bueno, os hago perdonar la molestia y perdonar el error. Bueno, y aunque hay más cosas interesantes a lo largo de este disco, pues lo vamos a ir cerrando porque ya se nos echa el tiempo encima y me voy a ir despidiendo. Lo vamos a hacer también con dos temas, ya para completar este recorrido y el programa de hoy. Nos vamos a escuchar el tema de Knife, una formación que sacó dos discos pues en la década de los 80, que contaba con Henry Cervera en sus filas, y precisamente es el que firma el tema que vamos a escuchar, La sombra de un sombrero. Y luego nos vamos a despedir con otra de las formaciones que tiene un bagaje más largo, como es Moisés, una formación pues que ha dejado también mucha música a sus espaldas, por lo menos tres discos y algún espectáculo teatral para representar en directo. De Moisés, que contaba con Oriol Perucho, por lo menos en parte de sus formaciones, vamos a escuchar el tema Anita Miasma se pasó al bondage. Con esto me despido, hasta la semana que viene, que volvemos a estar aquí en directo, 2 horas de música, el lunes que viene de 9 a 11. Hasta la semana que viene. Thank you.